profesoras tienen que dar el ejemplo de no discriminar a las personas por su color, por su vestimenta ni por su origen. Había y hay gente que no respeta a los negros y los discrimina. En la película muestra que los alumnos que son negros piensan que la maestra los va a discriminar porque ellos, los negros, dicen que los blancos se creen superiores. El mensaje es que no hay que ser racistas, ya que los negros y los blancos son seres humanos y son iguales, nadie es superior a nadie. Los negros tienen sentimientos como cualquier ser humano. A pesar de que los adolescentes no tenían a la mayoría de su familia, seguían adelante. Las personas acercándose uno al otro pueden ver que todos son iguales, no importa la ropa que usen o el color que les guste, ya sea chico o chica. La película nos enseña a no discriminar a los demás por sus gustos o color de piel. No la discriminación, el color no distingue a las personas. Los adultos y niños también pueden jugar como todos podemos. Jugar tanto como los que están en la calle y los pobres. También los extranjeros y no discriminar a lo físico. A una persona, a un niño le puede gustar lo que le gusta y no lo tiene que ocultar. Un niño le gusta el color rosa y a una niña el color azul y tienen vergüenza de decirlo. A cada uno le gusta lo que le gusta y no hay que obligar al darle un color que no le guste.